soy el maestro de las mentiras y no hay muchacha que se resista a los chamuchos que yo le ofrezco para jugar un rato al amor. Y me destaco por ser buen amante, un loco adorante y solo busca placer. No sirvo para el corazón, no siento pena, siempre juego en el amor y es mi condena. El andar de madrugadas buscando alguien solo para pasar el rato. Y no hay muchacha que se resista a los chamuchos que yo le ofrezco para jugar un rato al amor. Y me destaco por ser buen amante, un loco adorante que solo busca placer. No sirvo para el corazón, no siento pena, siempre juego en el amor, es mi condena. El andar de madrugadas buscando a alguien solo para pasar el rato. Para el corazón, no siento penas.